Florida. 90.3. Delta 90.3 Buenos Aires. Delta. Best music for the weekend. Oh, Delta, Delta, 90.3. Delta 90.3 Buenos Aires. Delta. Best music for the weekend. 90.3 FM Buenos Aires. Delta Electronic Music Station. Colors of you. 90.3 Buenos Aires. Delta. Best music for the weekend. Thank you. Delta 90.3. Delta 90.3 Buenos Aires. Delta Electronic Music Station. Innovación y gaming más importante de la región. Videojuegos, torneos, exhibición, gadgets, demostraciones, talleres, innovación, sorteos, cultura urbana y lifestyle. Tecnofields, 13 y 14 de agosto, Golden Center, Parque Norte, Núñez. Entérate de todas las novedades a través de Twitter y Facebook. Conseguí tu entrada a través de www.tecnofields.com. El futuro está en Tecnofields. ¿Te lo vas a perder? Hotel Z.

3 Buenos Aires. Delta. Best music for the weekend. We'll be right back.

Delta 90.3. Delta 90.3 Buenos Aires. Delta. Best music for the weekend. Delta 90.3. Delta 90.3 Buenos Aires. Delta. Best music for the weekend. 90.3. 90.3 FM, Buenos Aires. Delta. Electronic Music Station. You how to dance with you. Teach me how to love. Teach me how to dance with you. Teach me how to love. To 90.3 Buenos Aires. Delta. Best music for the weekend.